Mi Gym en Casa, episodio 174. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos, pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! ¿Cómo han ido esas vacaciones? Ya estamos aquí de vuelta con un nuevo episodio, con una nueva temporada, arrancando fuerte, y hoy lo vamos a hacer con la guía para entrenar en casa 2.0. Es el ebook, la guía, el librito en PDF que os podéis descargar al suscribiros a la lista de correo, que de nuevo está abierta, estuvo cerrada unos meses, pero bueno, de nuevo está abierta. Suscribiéndoos a esa lista vais a recibir en PDF el audiolibro que os voy a narrar aquí hoy. Por si lo queréis tener, por tomar apuntes y tal, es gratuito, simplemente os tenéis que suscribir a la lista de correo. De esta forma, yo os tengo ahí ya captados por el email y bueno, os mando el contenido más interesante que más ha gustado de estos casi 3 años de proyecto. El mes que viene ya hacemos 3 años. Y pues repasando un poco, hay muchos que lleváis desde el principio, pero también muchos otros que vais suscribiéndoos o que vais apuntándoos al podcast pues mes a mes, con lo cual hay ese contenido que realmente considero muy, muy relevante, pues oye, volver a decir, oye, mira, escucha esto o lee esto, que es el que más ha gustado, y pues son también pilares fundamentales de todo esto del entrenamiento, de la alimentación y de la vida, al fin y al cabo, ¿no? Bien, pues hoy os traigo este audiolibro. Por cierto, un apunte, casi la mitad de vosotros sois de América Latina. Siempre hablo del precio en euros y tal. Bueno, ya sé que muchos de vosotros habéis comprado en la web o estabais suscritos anteriormente como socios. El momento de hacer el pago se hace el cambio automáticamente a vuestra moneda del país en el que estáis pagando, ¿vale? Con lo cual eso no es una barrera, ni un problema, ni historia, ¿vale? Simplemente en el momento de hacer el pago la transacción, por así decirlo, se hace en la moneda de vuestro país de origen, ¿vale? Bueno, simplemente ese apunte quería haceros, que nunca hago referencia. Y el otro día me lo comentó uno de vosotros y me parece pues importante, ¿no? En cierta medida. Bien, pues vamos ya con esa guía para entrenar en casa 2.0, de Sergio Catalán. Prólogo. La primera edición de esta guía nació con el proyecto de MiGymEnCasa.com a finales de 2015. Desde entonces he aprendido un montón de cosas nuevas, pero a pesar de ello han cambiado muy pocas cosas en esta edición 2.0 de la guía para entrenar en casa, reafirmándome la sencillez de un programa para poder estar bien físicamente. Bien, es verdad que el lenguaje que se usa en este pequeño libro es más desenfadado que en el que utilizo en el podcast, los artículos o los programas de entrenamiento, pero también lo hace más accesible al que acaba de llegar a este mundillo y no entiende mucho de ciertos tecnicismos. Espero que la lectura te resulte amena, que aprendas lo necesario para empezar a entrenar y, sobre todo, que lo pongas en práctica. ¡Al lío! Introducción. Todo gran viaje comienza por un pequeño paso, y tú acabas de darlo descargando esta guía. ¡Enhorabuena! En las pocas páginas que tiene esta guía te voy a explicar qué tienes que hacer para ponerte en forma en tu casa, aunque tengas muy poco tiempo. Oye, pero es que yo no tengo nada de tiempo. Excusas. ¿Me estás diciendo que no tienes 15-30 minutos al día, 4 días a la semana para dedicarte a ti? ¿No tienes 90 minutos en una semana entera para invertirlos en tu salud? Por supuesto que los tienes. Otra cosa es que sea más cómodo gastarlos viendo la tele. Venga, me has convencido. Vamos al lío. Esta guía es para mí. Esta guía es para ti si cumples algunos de los siguientes puntos. ¿Quieres entrenar en casa? ¿No tienes experiencia haciendo deporte? ¿Has hecho deporte en tus años mozos y quieres hacer algo para ponerte en forma? Si tu forma física está en horas bajas, esta guía es especialmente para ti. Si ya entrenas alguna disciplina, como por ejemplo ciclismo o carrera, te vendrá bien para complementar con un entrenamiento de fuerza. Si ya vas al gimnasio y crees que estás haciendo las cosas bien, quizá consigas alguna idea para complementar, mejorar el entrenamiento que ya estás haciendo. Si ya estás en forma pero quieres darle otra vuelta de tuerca, viajas mucho y quieres saber qué hacer cuando estás fuera de casa y no puedes ir al gimnasio, crees que esto no es para ti porque crees que esto será otra forma más de entrenar para frikis si tú eres una persona normal, no te quieres comprar cacharros de gimnasio, solo tendrás que comprarte una cosa y vale unos 20 euros. Esta guía no es para ti si te gusta ir al gimnasio a hacer lo que te dice el monitor, te gusta ir al gimnasio a hacer maquinitas, eres tan perro que no quieres dedicar 20 minutos al día fines de semana libres para ponerte en forma, entrenas a otro deporte muy en serio y no tienes tiempo ni ganas para más, o si tu forma física está en un estado excelente, en este caso tampoco estaría de más que le echaras un ojo a la parte de ejercicio de baja intensidad. Los cuatro pilares fundamentales. Aunque en esta guía nos centraremos en la parte del entrenamiento como tal, fuerza y cardio, también hablaré de forma menos extensa de otros dos pilares fundamentales de la salud, la alimentación y el movimiento o ejercicio de baja intensidad. Muchas veces el gran olvidado por las personas que ya entrenamos. Empecemos por los pilares del entrenamiento y sobre todo cómo planificarlos para ponerlos en práctica. Planificación. Bien, la idea es que saques un ratito de lunes a viernes a la hora que tú quieras para entrenar. El fin de semana lo dejaremos libre para que no tengas excusa. Tenemos dos entrenamientos diferentes, uno que llamaremos fuerza y el otro que llamaremos HIIT, que es algo parecido al cardio tradicional pero más divertido y que encaja más a la hora de empezar. 3 días a la semana haremos fuerza y 2 HIIT. Intentaremos alternar, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes fuerza y martes y jueves HIIT. Así tenemos el fin de libre para irnos a tomar algo con los amigos o ver a la suegra, que seguro que estás deseando. Como soy muy majete y quiero que seas capaz de seguirlo, te dejo saltarte un día de entrenamiento por causa mayor. Estar en plan perro no es causa mayor. Tipo de ejercicio. Fuerza. En este día vas a hacer lo que normalmente se llama hacer pesas, gimnasio, gimnasia, llámalo como quieras, pero las pesas van a ser tu propio cuerpo. No hace falta que cojas 2 cartones de leche como si fueran pesas. Vas a hacer algo mucho más efectivo y menos ridículo. Vamos a hacer solo 3 ejercicios con los que trabajaremos todo el cuerpo. Uno de empujar, en el que fortaleceremos pecho, tríceps y hombro. Uno de tirar, en el que trabajaremos espalda y bíceps. Y por último, uno de pierna, en el que pondremos el culito duro y las piernas fuertes. Pensé en poner push y pull, que queda mucho más guay que empujar y tirar, pero de esta forma no habrá confusiones aunque no quede tan pro. Venga tío, no te flipes, que para hacer glúteo o ponerse fuerte hace falta una máquina que hay en el gimnasio. ¿Has visto a la gente que hace gimnasia deportiva? ¿Crees que hacen maquinitas o que están así de hacer pesas? No, trabajan con su propio cuerpo, así que métetelo en la cabeza. Puedes tener un cuerpo 10 solo con ejercicios con tu propio peso. ¿Has visto al David de Miguel Ángel? ¿Crees que hacía la máquina de hombro del gimnasio? A ver, si te mola ir al gimnasio a hacer pesas no hay problema, pero no es imprescindible levantar hierros para trabajar la fuerza ni la hipertrofia. Al lío, que me quiero poner a tope. Como hemos visto antes, vamos a hacer 3 ejercicios diferentes. Empujar, tirar y pierna. Haremos un circuito haciendo primero el ejercicio de tirar, luego el de empujar y por último el de pierna. Después de esto repetiremos 2 veces más. Es decir, vamos a hacer cada ejercicio 3 veces. Pasa de un ejercicio a otro descansando unos 2 minutos sin prisa, pero tampoco te pases. Cuanto más seguido lo hagas, será también más parecido al esfuerzo del HIIT, pero que no comprometa la técnica ni te canse demasiado para el siguiente ejercicio. Nuestro objetivo hoy es la fuerza. Dependiendo de la capacidad física que tengas, elige uno de los niveles dentro de cada movimiento. Los ejercicios hay que hacerlos con técnica perfecta. Repito, técnica perfecta. Si no eres capaz de hacer la variante del ejercicio que has elegido de forma perfecta y sin trampear, haz una progresión más sencilla. No hay prisa. Al hacerlo mal, solo te engañas a ti mismo. Haces la progresión más lenta y es más fácil que te lesiones. Entonces, ¿qué variante de cada ejercicio elijo? Al final de la explicación de cada ejercicio voy a poner cuántas repeticiones tienes que hacer en las 3 vueltas al circuito. Tienes que hacer estas repeticiones de manera relativamente fácil y permíteme que sea tan cansino, con técnica perfecta. Empieza en el que creas que puedes hacer de 8 a 15 repes. Imaginemos que eres capaz de hacer con bastante esfuerzo, pero buena técnica, 10 flexiones con las rodillas apoyadas en el suelo, las 3 vueltas al circuito. Haz esto hasta que seas capaz de hacerlas con cierta facilidad. No hay prisa. 2 meses, así no me pongo fuerte en la vida. ¿Tienes prisa? Pues no me hagas caso y corre. El que mucho corre, Míralo con perspectiva. Dentro de 2 meses estarás haciendo el circuito con series de 15 repes, de una progresión de flexiones, por ejemplo, y es fácil que dentro de otros 2 lo estés haciendo de una progresión más difícil. Y magia. Dentro de 6 meses, desde el día que empieces, estarás haciendo series de 10 o incluso 15 flexiones normales sin matarte y sin haberte lesionado por el camino. Si coges el camino de la velocidad, es posible que en 1 mes estés haciendo series de 20 repes forzando bastante y que te empiecen a doler los codos y tengas que parar 1 semana o 2 y empezar de 0. Tú no decides cuánto tarda tu cuerpo en adaptarse. Por mucha prisa que le quieras meter, es él quien lo decide y te lo va a explicar por las malas en forma de lesión. ¿Lo vas viendo? Tú crea el hábito y los resultados caerán por su propio peso. Es solo cuestión de tiempo. De verdad, date una oportunidad. Tirar. Remo invertido. Este apartado ha sido un quebradero de cabeza porque buscaba un movimiento para trabajar el dorsal que se pudiera hacer en casa sin tener que comprar nada. Después de mucho darle vueltas no encontré nada de lo que te puedas colgar y que se pueda colocar a diferente altura. En principio pensé en hacerlo en una mesa, pero la fuerza del agarre, sobre todo para principiantes, limita mucho el ejercicio y aparte si te ve alguien puede ser un poco raro. Así que busca por casa un sitio a la altura de la cintura o si eres capaz de hacer dominadas por encima de la cabeza, del que te puedas colgar con seguridad. También puedes ir a entrenar a un parque. Créeme, aunque esto se llame mi gym en casa, puedes salir de tu cueva a que te dé el aire. Si vives en una casa normal, que no tiene barras de donde colgarse como el 99% de la población, te recomiendo que te compres una de este tipo. Es de estas que vas girando y en función de cuando giras se va apretando, ¿vale? Se va alargando un poquito. Estas tienes en Amazon, en Decathlon y en un montón de sitios. Es una barra para poner en el marco de las puertas en la que los extremos giran haciendo que se alargue hasta que quede firmemente apretada. Ni tan apretada que te cargues el marco, ni tan floja que te desnuques contra el suelo cuando vayas a entrenar. Si tienes dudas, pon un cojín detrás por si las moscas. Mide antes la puerta porque normalmente hay 2 medidas diferentes. Como dije antes, este tipo de barras se aprietan girando, así que colócala de tal manera que cuando hagas el ejercicio no la vayas aflojando con el movimiento, sino al revés, ya que al aflojarla te puedes ir al suelo. Si aún así no tienes acceso a una barra y no puedes o no quieres gastarte dinero, intenta hacerlo en la mesa con cuidado o directamente no hagas el ejercicio. Es recomendable compensar un movimiento de empuje con otro de tirar, por aquello de equilibrar la musculatura. Pero te lo podrías saltar y aún así notar los beneficios del resto de ejercicios. Si nunca has hecho un ejercicio así, empieza colocando la barra a la altura de tu pecho. Agarra la barra con las 2 manos en pronación, es decir, mirando hacia abajo, y con los brazos estirados y las rodillas estiradas de forma natural. Tira hasta tocar el pecho con la barra. Es muy importante que tu cuerpo y tus piernas formen un bloque. Esto se consigue apretando el culo como queriendo subirlo para arriba. Cuando seas capaz de hacer 15 repes en el circuito con la barra a la altura del pecho, coloca la barra a la altura de la cintura. De esta forma aumentaremos la intensidad porque vamos colocando más peso en los brazos y menos en las piernas. Si ves que se te hace muy duro tan abajo, busca un punto intermedio. Cuando seas capaz de hacer 15 con la barra a la altura de la cintura, baja la barra al mínimo. Esto suele ser por encima de las rodillas. La barra tiene que estar lo más baja posible, pero que tu espalda no toque el suelo cuando extiendas los brazos. Cuando consigas las 15, así vamos a cambiar de ejercicio. Podríamos dar el salto a las dominadas. ¡Ey! ¿Pero qué dices de dominadas? Si no soy capaz ni de hacerme 3 repeticiones con la barra a la altura del pecho. En este caso no te preocupes, puedes subir la barra un poco más y o flexionar las rodillas para que te resulte más fácil hasta que consigas hacer 8 repeticiones como mínimo. Y de ahí iremos progresando poco a poco. Empujar, flexiones. Nos tumbamos en el suelo boca abajo con las manos apoyadas al lado de los hombros y con el peso en las manos y en la punta de los pies, como de puntillas, empujamos hasta extender completamente los codos con el cuerpo recto. Tronco y muslos forman una línea recta durante todo el recorrido. Los codos ni demasiado abiertos ni demasiado pegados a 45 grados respecto al cuerpo está bien. Cuando seas capaz de hacer de 15 a 20 repeticiones por serie, puedes pasar a un ejercicio de empuje más complicado como los fondos en paralelas. Ya estamos otra vez. No me hago ni una. Otra vez, tampoco hay problema. Podemos hacer el ejercicio más fácil apoyando las rodillas en el suelo o mejor aún poniendo las manos en un apoyo más alto para trabajar con menos peso. Pierna, zancadas. Fácil, sencillo y para toda la familia. Da un paso hacia adelante hasta que tu rodilla roce el suelo y vuelve a la posición inicial. Ahora con la otra pierna. Mantén el tronco erguido y la vista al frente. Quizá te sirva de ayuda colocar las manos en la cintura. Si ves que no eres capaz de tocar el suelo con la rodilla, ponte algo para hacer tope antes, por ejemplo, unos libros. Y a medida que vayas ganando fuerza y flexibilidad, podrás ir eliminando libros. El ejercicio parece muy fácil, pero no te engañes. Cuando vas sumando repeticiones se hace bastante cañero. Cuando seas capaz de hacer 20 en cada serie del circuito con facilidad, puedes pasar a otros ejercicios de pierna, como las sentadillas o las zancadas, a un apoyo elevado. Cardio. Ya hemos visto todos los ejercicios que vamos a hacer los días que nos toque hacer fuerza, es decir, lo que suele llamarse hacer gimnasio. Ahora cambiamos de tercio y vamos a ver lo que tenemos que hacer los días que hemos llamado de cardio, aunque ahora mismo vas a ver que poco tiene que ver con el cardio tradicional. ¿Qué es esto del HIIT? Pues es un tipo de entrenamiento que vas a hacer practicando el deporte que más te guste. Puede ser correr, andar rápido si es que no estás muy en forma, bici, estática o mejor de la de toda la vida y así te da un poquito el aire, saltar a la comba, remo, lo que tú quieras. Ahora viene lo bueno, no te vas a poner una hora a darle a la bici a piñón sin parar. Vas a hacer algo más duro, pero también mucho más divertido. Este tipo de entrenamiento, que ahora está tan de moda y se llama HIIT, del inglés High Intensity Interval Training, es lo que toda la vida se ha llamado hacer series. También tiene otras ventajas. Este tipo de entrenamiento mejora la resistencia a la insulina, algo que seguramente tendrás en mayor o menor grado si estás algo pasado de peso. HIIT no significa a muerte. Esta es otra razón para empezar con este tipo de entrenamiento. Si has elegido empezar a correr y estás en baja forma, seguramente sea una tarea demasiado extenuante, si no imposible, el hacerlo durante media hora seguida. Al partir el entrenamiento, como su propio nombre indica, al hacerlo a intervalos, interval, adecuamos el esfuerzo a nuestra forma física y aunque lleve la palabra intensity en las siglas, es decir, intensidad, hacemos un entrenamiento menos intenso, más realista y adaptado a nuestro caso concreto. ¿Y cómo hago eso tan divertido y maravilloso? Calientas intensidad suave durante 5 minutos y luego vas al 80% de intensidad durante 4 minutos. Después de eso recuperas otros 4 y repites la secuencia hasta que hayas completado 4 series de trabajo con sus 4 descansos correspondientes. Pasas otros 5 minutos suaves a modo de enfriamiento y a la ducha. En el próximo capítulo hay unos ejemplos para aclarar un poco las ideas. De ahí puedes ir alargando el tiempo o acortándolo y aumentando la intensidad. Es un tema complejo para explicar en unas pocas líneas, pero más adelante encontrarás ejemplos prácticos que te ayudarán a comprenderlo un poco mejor. Como dije antes, esto lo podemos hacer con la modalidad que más nos guste, pero prestando atención a que la intensidad percibida sea del 80% con ese ejercicio concreto. Es decir, si no soy capaz de trotar durante más de 2 minutos, esa intensidad es bastante mayor del 80% para mí y tendré que elegir un ejercicio menos intenso, por ejemplo, caminar rápido. Los 10.000 pasos, el movimiento diario que no es entrenamiento. La recomendación de andar 10.000 pasos al día suena algo así como un entrenamiento mínimo para la salud de las personas sedentarias. Y tú que haces tus entrenamientos de fuerza y tus HIITs, ¿crees que no necesitas hacer ese ejercicio extra? Pues te equivocas. Caminar durante una hora y pico en nuestro día a día debe ser la base de nuestro, no entrenamiento, sino movimiento diario. No tiene sentido, evolutivamente hablando, que pasemos la mayor parte del día sentados y luego nos pongamos media hora a alta intensidad. Desde siempre hasta la época de nuestros padres, abuelos, nuestro día a día se basaba en ejercicio de baja intensidad. Caminar para ir a por agua, caminar para ir a recoger alimento o para cazar, ir caminando a trabajar en el campo y vuelta también andando, etc. Hoy en día, para llevar a los niños al cole a 300 metros de nuestra casa, cogemos el coche. Nos gustan los números redondos. Esta es la cifra oficial que se suele recomendar y por ello es sobre la que más estudios hay al respecto. No voy a profundizar mucho en el tema de los estudios porque es algo bastante obvio que casi todos necesitamos movernos más en nuestro día a día, salvo que seas cartero, trabajes en un almacén de aquí para allá o algo similar. Este tipo de ejercicio produce mejoras en marcadores de salud en personas sedentarias, pero también es muy recomendable aunque ya hagamos nuestro entrenamiento de fuerza y de cardio, porque pasar mucho tiempo sentado se come los beneficios del entrenamiento. Ahí os dejo un estudio. También podríamos hablar no solo de marcadores bioquímicos, sino en algo que se nota mucho más, como puede ser el dolor de espalda. ¿Cómo incluir los 10.000 pasos en tu día a día? Muy fácil, ves andando allá donde puedas, a comprar alcohol, al gimnasio, donde sea. Ya sé que todos tenemos mucha prisa y no tenemos tiempo, pero es necesario para tu salud intentar llegar a esos 10.000 pasos. Casos prácticos. Creo que esta es la parte a la que le vas a sacar más jugo a la hora de poner en práctica todo lo que has leído hasta ahora, ya que muestra lo flexible y adaptable que es esta guía y te da una idea de cómo aplicarlo a tu caso particular. A continuación vamos a ver 4 ejemplos para ayudarte a escribir tu propio entrenamiento. Escríbelo y ve haciendo ajustes la primera semana. Cuando ya lo tengas claro, mantente en ese entrenamiento hasta que lo hagas con facilidad. Como dije antes, esto puede ser un mes, 2 o incluso 3, sin prisa. Recuerda, si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme desde el apartado contactar de migymencasa.com. En los ejemplos solo hablo de entrenamiento, por lo que no incluyo los 10.000 pasos, así que tenlo en cuenta. Caso práctico 1. María, ama de casa de 35 años con importante sobrepeso que nunca ha hecho ejercicio. Antes de nada, al igual que en todos los casos en los que se lleva tiempo sin hacer ejercicio, me pasaría por el médico a comentarle que voy a empezar a entrenar para asegurarme de que puedo hacerlo. Le puedes explicar tranquilamente en qué consisten los ejercicios. Vamos a verlos. Gimnasio, fuerza, lunes, miércoles y viernes. Tirar, María solo es capaz de hacer 9 repeticiones de remo con la barra a la altura del pecho y las piernas flexionadas. ¡Perfecto! No hay problema, con el paso del tiempo ganaremos más fuerza y al ir perdiendo peso en forma de grasa, nos será más fácil hacer los ejercicios. Es lo bueno que tiene la calistenia. Empujar. María no es capaz de hacer una sola flexión con buena técnica ni con las rodillas apoyadas. Tampoco pasa nada, vamos a poner un tope, por ejemplo unos libros, entre el pecho y el suelo. De esta manera, con 3 libros de tope, María es capaz de hacer 8 repeticiones. Continuará así hasta que haga los 3 series del circuito con facilidad. Luego irá quitando libros uno a uno hasta no necesitarlos. Pierna. Igual que los anteriores en el ejercicio de zancadas, María no es capaz de tocar con la rodilla en el suelo y volver a subir. Así que hemos colocado un tope de 5 libros que le permiten hacer 10 repes. Igual que antes, iremos quitando libros a medida que lo vayamos haciendo con facilidad. HIIT, martes y jueves. María ha intentado ponerse a correr en varias ocasiones. Una vez aguantó 20 minutos, pero acababa con problemas en las rodillas y lo deja. Con el HIIT conseguiremos el mismo esfuerzo y mejores resultados que en la carrera continua. Pero al reducir el tiempo, reducimos las lesiones por repetición. María empezaría andando a ritmo rápido 5 minutos y luego 2 minutos corriendo, 2 minutos andando. Repite hasta que ha hecho 6 series de 2 minutos corriendo. Para acabar, anda otros 5 minutos. A medida que se adapta a correr 2 minutos y lo hiciera fácil y sin molestias, iríamos subiendo el tiempo progresivamente hasta llegar a los 4 minutos. Caso práctico 2. Álvaro. Camionero de ruta internacional. 40 años, delgado pero con tripa. En sus años mozos jugaba en un equipo de fútbol. Por su trabajo solo puede entrenar mientras está de viaje. Gimnasio 3 días a la semana, cuando le coincida bien. Tirar. Álvaro no dispone de barra ni dónde colocarla cuando está de viaje, así que solo hace este ejercicio los días que libra y está en casa. Aún así va mejorando poco a poco. Empujar. Es capaz de hacer series de 15 flexiones con buena técnica en el circuito. Seguirá incrementando repes a medida que se va poniendo más en forma. Pierna. Álvaro es capaz de hacer 10 zancadas con cada pierna. Le dan agujetas pero le están ayudando con su dolor de espalda, de pasar tanto tiempo sentado, al fortalecer y estirar músculos que tenía dormidos. HIIT. 2 días alternos con los días de gimnasio. Álvaro no siempre puede irse a correr y dejar el camión sin vigilar. Así que un día hace 3 series de 10 burpees con un descanso de 2 minutos. El otro día, en el que puede correr, hace 4 series de 4 minutos a trote alegre y recupera 4 minutos entre series andando a ritmo rápido. Caso práctico 3. Alicia. Administrativa de 30 años. Está delgada pero se ve fofa. Va al gimnasio pero no termina de ver resultados. Gimnasio lunes, miércoles y viernes. Tirar. Alicia está bastante en forma de hacer máquinas en el gimnasio, o eso creía ella. Ha colocado la barra a la altura de la cintura y con las rodillas flexionadas solo es capaz de sacar 2 repeticiones, así que se deja el ego a un lado, coloca la barra a la altura del pecho y saca 8 repes con muy buena técnica. En poco tiempo estará haciendo 10 repes con la barra a la altura de la cintura. Empujar. Alicia no es capaz de hacer una sola flexión con buena técnica. Tampoco pasa nada, con las rodillas apoyadas saca 10 repes luchando por mantener el cuerpo como un bloque. Perfecto. Pierna. Esto sí que se le da bien, es capaz de hacer 15 repes de zancadas en todas las vueltas del circuito, aunque con bastantes agujetas los primeros días. HIIT, martes y jueves. A Alicia le gusta ir al gimnasio para ver a sus amigas y además le encanta la clase de spinning, así que el HIIT que hace ella son las propias clases de spinning del gimnasio 2 días a la semana. Después de 2 meses entrenando así, Alicia ha mejorado en todos los ejercicios y se ve mucho menos fofa. Además, se ve con mejor postura al estar de pie o sentada delante del ordenador. Caso 4. Javi. El ciclista calisténico. Aficionado al ciclismo de montaña y carretera con 40 años que quiere complementar su deporte favorito con ejercicios de calistenia en casa. Bueno, puedes escuchar la entrevista a Javi y cómo fue su entrenamiento en el episodio 91 del podcast. Alimentación. Aunque en esta guía me he centrado en el entrenamiento, no debemos olvidar que la alimentación es un pilar fundamental de tu salud. No voy a entrar en que si es mejor low carb, paleo, etc. Lo que está muy claro es que debes alimentarte de comida de verdad y evitar procesados. Simplemente te voy a dar tres consejos que si los sigues vas a notar la diferencia. Primero, deja de comprar comida procesada. Repito, deja de comprar comida procesada. Si no la compras, no te la comes. No compres todo lo que tus bisabuelos no identificarían como comida. Zumos en Tetra Brick, empanadillas congeladas, patatas fritas en bolsa, productos light, etc. 2. Por si en el apartado anterior pensabas que no iba a los bollos, bocallicaos y demás pastelería industrial, te lo pongo en una parte para que te quede claro. Si comes algo de esto, que sea algo así como un capricho semanal del que te estás quitando, pero no lo desayunes todos los días. Y 3. Prueba a comer solo 3 veces al día. No necesitamos comer 5 o 6 veces al día. Nuestro cuerpo está preparado para aguantar horas y horas sin comer. Pero aparte de esto, lo más probable es que cuando piques entre horas comas guarrerías, aunque tengan la etiqueta light, y no comida de verdad. Con lo que de esta manera reducimos mucho las posibilidades de comer porquerías. Al principio te va a costar, pero pronto descubrirás que no te mueres si no picas algo entre comidas. Con estas tres cosas, que solo son dos, mejorará tu salud por dentro y, como dice el anuncio, eso se nota por fuera. Ya tienes toda la información, ahora está en tu mano que esto se lo lleve el viento o que tomes acción hoy mismo y empieces a crear el hábito de dedicarte un ratito al día para mejorar tu salud. Te recuerdo, eres el responsable de tu salud. Si quieres algo sencillo de seguir, en mygymencasa.com encontrarás programas que podrás seguir paso a paso dependiendo de tu nivel. También tendrás vídeos con la técnica correcta de todos los ejercicios aquí mencionados y muchos más. Si tienes cualquier duda, escríbeme desde el apartado contactar y te responderé encantado. Bien, hasta aquí la guía para entrenar en casa 2.0. Los que llevéis tiempo siguiendo el podcast ya veis que se tratan muchos temas por encima. Es algo muy básico, pero sobre todo quiero dejar ahí en la web esta herramienta para el que llega, el recién llegado, que diga, joder, ¿por dónde empiezo?, ¿no? Que a lo mejor oye hablar de dominadas, oye hablar de entrenamientos HIIT y no sabe por dónde le vienen, ¿no? Pues de esta manera, sentar unas bases de conocimiento, ya veis que muy ligero, pero tener ya cierto conocimiento, ¿no? Y ver un poco de qué va todo este mundillo del entrenamiento y también de la alimentación, tocado muy, muy por encima. Mucho más en profundidad lo hemos tocado ya en el podcast y lo seguiremos tocando. Bien, nada más. Espero que, oye, os haya gustado esta lectura de la guía, que le saquéis partido a los que acabáis de venir, pero también a los que lleváis tiempo, porque siempre hay veces que somos muy expertos en un tema y en otro lo dejamos un poco de lado y siempre viene bien refrescar cosillas. Y nada más, muchas gracias por estar ahí episodio tras episodio, muchas gracias por pasaros por la web mygymencasa.com/programas a ver qué hay por ahí, oye, y usar esas herramientas. Y nada más, nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz.